El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Nos comunicamos con Juan Pablo Parchuk, director del programa de extensión en cárceles de la Facultad de Filosofías y Letras de la UBA, con quien vamos a charlar sobre el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel y un trabajo que hace la Facultad de Filosofía y Letras con la gente en prisión para incentivar la lectura, la creatividad y tratar también de que ellos se reinserten en la sociedad, más que nada. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Te saludamos y quiero que nos cuentes cómo es esta experiencia del Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, nosotros empezamos hace ya 3 años a organizar este encuentro. Las primeras 2 ediciones fueron en la Biblioteca Nacional y en este caso lo realizamos en el Centro Cultural Pacurondo. La propuesta es tener un espacio de reunión y de debate donde podamos convocar a distintos docentes, estudiantes, talleristas, activistas sociales vinculados con los derechos humanos y con la educación en contextos de encierro, a contar sus experiencias, a compartir materiales y a plantear una serie de debates también respecto de la cárcel y las múltiples violencias y políticas que la atraviesan. La propuesta es esa, digamos, en este tercer encuentro nosotros estamos, digamos, el encuentro no es simplemente para poder mostrar lo que nosotros hacemos como facultad, digamos, es una parte mínima de lo que hacemos está puesta en los paneles, sino que más bien abre a otras universidades, a organizaciones sociales, a distintos colectivos culturales con los que nosotros nos vinculamos y que forman parte de esta construcción que estamos haciendo hace 3 años, que es el encuentro, ¿no? ¿Y cuánta gente participaba y qué temáticas se trataban? ¿Cuáles eran los temas que más escribían? ¿Prosa, poesía? Mirá, los paneles son muy diversos. Nosotros tenemos mesas de lecturas, tenemos presentaciones de distintas exposiciones de pintura, de fotografía. Digamos, en el programa actual, el programa del tercer encuentro que acaba de terminar, participaron distintas organizaciones, colectivos culturales, profesionales que trabajan desde distintas perspectivas la cárcel. Las temáticas que se tocaron, por ejemplo, en este encuentro van desde, digamos, las experiencias de lectura y escritura en contextos de encierro, pasando por la discusión sobre modelos alternativos a la cárcel, o formas, digamos, de preparar la salida y de organizarse para salir más preparados, porque, digamos, frente a la ausencia del Estado es necesario, por ejemplo, que las personas conformen sus propios emprendimientos productivos, sus cooperativas. Estuvo la red de cooperativas de liberados, que además puso una feria acá con sus productos para mostrar lo que hacen. Hubo también mesas sobre violencia institucional, sobre las formas de registrar esa violencia a través, digamos, tanto de los textos escritos, de una denuncia, como de la ficción, la literatura u otras formas de expresión artística que, digamos, nosotros consideramos que le dan herramientas también a la persona para poder, a las personas que ya la libertad, para contar esa violencia, para poder decirla, manifestarla y transformar, por lo tanto, también la escritura en un acto de resistencia, digamos, frente a esa violencia institucional y social que los atraviesa, ¿no? Evidentemente, otra de los ejes de discusión que nosotros siempre ponemos en tensión es el discurso público sobre el delito, sobre la cárcel, que está, digamos, atravesado de moralidad y de formas reductivas de plantear los conflictos sociales vinculados a la ley penal. Y nos parece también que es interesante poner o confrontar esos discursos públicos con las voces de las personas que se encuentran encerradas, como un modo también de pensar un sentido distinto de sociedad, más inclusivo, de respeto de los derechos humanos y de pensar salidas o alternativas reales, ¿no? De crear verdaderas oportunidades para las personas que salen para no reproducir, digamos, el círculo perverso de,